Amigues, no lo puedo creer. Llegamos al episodio número 10 de Notas y Clips. ¡Qué emoción, Dani! 10 episodios desmenuzando la historia del papel, la tinta y la rebeldía. Gracias a todos los que han estado ahí escuchando y compartiendo. Y para celebrar, pues seguimos trabajando, ¿no? Pero antes, el aviso que no puede faltar. Este podcast es una producción hecha con mucho cariño desde el Archivo de Fanzines de Aguascalientes. La investigación de este y todos los episodios es chamba de Argel Camacho. Y como siempre decimos, esto es Creative Commons Zero. El conocimiento es de quien lo usa, así que rólenlo con confianza. Bueno, Alex, en el episodio pasado, el 9, vimos cómo se inventó el lenguaje visual del punk. ¿Qué sigue ahora? ¿Más crestas y seguros? Sigue la radicalización, Dani. Hoy vamos a analizar el apartado Post-1979 Anarcho-Punk del libro de Teal Tricks. ¿Anarcho-Punk? Suena más intenso. Lo es. Tricks nos explica que para 1980 el primer punk ya se había vendido un poco. Ya salía en la tele. Así que surge una segunda ola. ¿Y en qué era diferente? En el compromiso. El primer punk, piensa en los Sex Pistols, era nihilista, no future, rompe todo y ya. El anarco-punk abogaba por la acción directa, derechos animales, antinucleares, pacifismo radical. El fanzine dejó de ser un reportaje de moda para convertirse en una herramienta de praxis anarquista. O sea, pasaron de mira qué locos estamos a mira cómo vamos a cambiar el sistema. Exacto. Y para entender esto, tenemos que hablar del colectivo Crass. ¿La banda? Más que una banda, eran una comuna. Y aquí entra una figura clave, G. Voucher, la artista visual. ¿Te acuerdas que en el episodio 9 hablamos de la herencia dadaísta y de Jimmy Reed? Sí, el que hacía los collages de los Pistols. Pues Trix dice que G. Voucher llevó eso al siguiente nivel. Conectó los fanzines directamente con artistas políticos de la República de Weimar, como John Hartfield. Sus fotomontajes en publicaciones como International Anthem 1977 eran arte de vanguardia, pero crudo y confrontativo. O se elevaron el fanzine de cosa amateur a heredero legítimo del arte europeo. ¡Qué nivel! Y visualmente se puso claustrofóbico. ¿Cómo que claustrofóbico? Trix pone de ejemplo el fanzine Cobalt Hate de 1984. Imagínate páginas atascadas de tinta, saturadas, sin dejar ni un espacio en blanco. Mimetizaban la velocidad y la furia de la música hardcore. ¿Y qué onda con el símbolo de la anarquía, la A circulada? Ahí se volvió un identificador tribal. Pero lo más interesante, Dani, es la ortografía. ¿Escribían mal? A propósito. Escribían cosas como police fascism, fascismo policial, con errores, o nihilism, propaganda. ¡Ay! A mi maestra de español le daría un infarto. Pero no era por ignorancia, era una estrategia. La forma sucia, incorrecta y urgente comunicaba un rechazo a la educación formal y a la pulcritud burguesa. Era decir, no necesito escribir como tú para decirte que estás mal. Destruye el poder, no a la gente. Ese era el lema, ¿no? Así es, una agenda humanista radical. Y para cerrar, Dani, esto no se quedó en Inglaterra. Cruzó el charco hacia Estados Unidos en los 90s. ¿A dónde llegó? A lugares como Minneapolis, con fanzines como Profane Existence. Y fíjate en la evolución. Ya no solo eran reseñas de discos. ¿Qué más traían? Guías de salud DIY, noticias comunitarias, manuales de supervivencia política. Se volvieron manuales para vivir fuera del sistema. ¡Guau! O sea, el fanzine se convirtió en la Wikipedia de la anarquía antes de que existiera Wikipedia. Tal cual. En conclusión, el anarco-punk transformó al fanzine. Dejó de ser un boletín de fans para volverse un arma de agitación política visual. ¡Qué viaje tan denso, Alex! Me encanta ver que, aunque se viera feo o mal escrito, tenía una inteligencia tremenda detrás. Esa es la magia. Pues felices 10 episodios, Dani, y felices 10 episodios a todes. Gracias por escucharnos en Notas y Clips, producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, investigación de Argel Camacho, licencia CC0. Nos vemos en el próximo. A seguir resistiendo y creando. Bye.